A su entender, era inútil, y ni aún el razonamiento soportaba. Lo importante para él era restablecer el diagnóstico diferencial entre un riñón flotante, un catarro crónico y una enfermedad en el coecum. No se trataba de la vida de Iván Ilich, sino solo de la discusión entre el riñón flotante y el catarro crónico y la enfermedad del coecum. Y el doctor resolvió aquella discusión ante Iván Ilich de un modo brillante y en favor del coecum, diciendo, sin embargo, que el análisis de la orina podía dar nuevas piezas de convicción y que entonces el asunto sería examinado nuevamente. ¿Era aquella la misma conducta que Iván Ilich observara en muchas ocasiones de un modo brillante con los acusados? El doctor hizo su resumen, no con menor brillantez, lanzando una mirada penetrante y por encima de los lentes hacia donde se hallaba el enfermo. Y aquello desanimó a Iván Ilich, provocando un sentimiento de gran piedad hacia sí mismo y de inmensísimo rencor hacia el médico, tan indiferente ante una cuestión tan grave. Pero no replicó nada. Se levantó, dejó el dinero sobre la mesa y preguntó: «Probable es que nosotros, los enfermos, hagamos preguntas inoportunas. Más en resumen, ¿es o no peligrosa mi enfermedad?». El doctor le miró severamente, con un solo ojo y por encima de los lentes, como si quisiera decir: «Acusado, si no observáis los límites de las cuestiones a que se os manda responder, forzado me veré a arrojaros de la sala de audiencia. Os dije ya lo que me figuro útil y sin inconvenientes», manifestó en voz alta. «El resto se sabrá gracias al análisis». Y el doctor saludó. Iván Ilich salió con lentitud de aquella casa, volviendo a establecerse en el trineo que debía conducirle a su domicilio.